Buenas noches. Como cada noche del lunes al martes, escucháis El Hombre Interior, un programa codirigido por Tony Cruz y Rosa Gómez Casañ y presentado por Rosa Gómez Casañ. Sintonizáis la 99.9 de la FM y escucháis Radio Luz. Una noche más en la que esperamos llevaros a casa a través de las ondas un poco de sabiduría para vuestras vidas y que en ellas el amor se haga más presente. Estamos con vosotros la noche del lunes al martes, desde las 12 a las 2 de la madrugada, y esperamos poder acompañaros mientras estudiáis, os sumergís en el primer sueño, o incluso mientras aún estáis trabajando o empezáis a trabajar. Os recuerdo que nuestra hora de comienzo es a las 12 en punto de la noche. A veces hay algunos minutos de diferencia mientras acaba el programa anterior. Internet funciona estupendamente, así que nos podéis escuchar a través de http://www.radioluz.fm. De modo que vuestros amigos de lugares de fuera de la provincia de Valencia nos podrán escuchar a través de http://www.radioluz.fm en cualquiera que sea el lugar del mundo en el que estén. Saludos para los que nos escuchan a través de internet, españoles de cualquier comunidad, argentinos, uruguayos, mexicanos, así como los hispanos que viven en Estados Unidos de América y de otras nacionalidades que a través de FM o de internet nos escucháis. Nosotros seguimos con nuestro Cantus Iteratus, canto repetido, del grupo Adiemus. Adiemus es lo que dice el director de un coro al coro cuando quiere que el coro comience a cantar. Adiemus. Pertenece a un álbum, Songs of Sanctuary, es decir, Sonidos del Santuario, y es la sintonía del programa El Hombre Interior. Mañana nos espera a casi todos trabajo, y en algunos casos no poco. Hoy algunos habrán acabado cansados de su trajinar, y espero que este programa traiga al menos un poquito de gozo y de buen humor en el rato que estés con nosotros, porque no hemos venido a la vida a sufrir, en todo caso a amar y a ser amados, pues todo lo demás, todo lo que esté fuera del amor, como ya señalaba San Pablo en la carta primera a los Corintios, pasará. Pues es caduco, pues el amor nunca deja de ser. Lo demás es solo un fluir constante, una continua mutación, como muchas tradiciones han señalado. Pero no se puede amar lo que no se conoce, de modo que el conocimiento, y especialmente el autoconocimiento, se revelan, como han indicado a lo largo de la historia todas las escuelas de pensamiento, una fuente de amor. Bueno, pues trataremos de contribuir en vuestro proceso de conoceros a vosotros mismos y en aportaros medios para cuidar la salud en todos sus órdenes. En nuestro programa de hoy tenemos, en primer lugar, un texto breve titulado El bambú japonés. Hablaremos de una canción que todos conocemos. Después trataremos de la cuarta de las leyes espirituales, siete leyes espirituales, o leyes de la ley de la polaridad, las mencionadas por Deepak Chopra como leyes espirituales del éxito, conocidas por otros como leyes universales y por algunos como leyes cósmicas, recogidas desde finales del siglo XIX en el Kybalión, un código muy antiguo que sigue hoy vigente, pues no se esfuma con el paso de los siglos. Es, al fin y al cabo, el código sobre el que el universo funciona. Y en semanas posteriores profundizaremos en las restantes leyes. Recordamos, La primera ley es todo es mente. La segunda ley o principio es el principio de la correspondencia. Como es arriba es abajo, como abajo es arriba, como es adentro es afuera. La tercera ley, la ley de la vibración o principio de la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y el principio de la polaridad dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El otro día habíamos visto la parte inicial del principio de la polaridad. Hoy veremos desde las semiverdades en adelante y procuraremos concluir con este principio, con el estudio de este principio. Quiero deleitaros con un poema y después pasaremos a hablar nuevamente de los ángeles, como hemos hecho en semanas anteriores. Hoy también lo haremos en este programa de hoy y en la semana siguiente. Ya hemos hablado de quiénes son, hemos visto cómo reconocerlos y la primera clave para recordar cómo tratar con ellos. Y bueno, justamente en eso, vamos a ver cómo tratar con ellos. Y haremos al final del programa unos cuantos consejos sobre Feng Shui, ese arte de cómo armonizar nuestras casas. Y hemos quedado aquí, vamos a hablar hoy de las orientaciones en el Feng Shui. Bien, escuchas El Hombre Interior. Ahora volvemos. Bambú japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡crece, maldita seas! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Ese algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes es que siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años. Hasta tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infantiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece hasta 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No, La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas para desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Quienes no se dan por vencidos van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. Un proceso que exige cambios, acción y formidables dotes de paciencia. Tiempo. ¿Cómo nos cuestan las esperas? Qué poco ejercitamos la paciencia en este mundo agitado en el que vivimos. Incluso apuramos a nuestros hijos en su crecimiento. Apuramos al chofer del taxi. Nosotros mismos hacemos las cosas corriendo. No se sabe bien por qué. Perdemos la fe cuando los resultados no se dan en el plazo que esperábamos. Abandonamos nuestros sueños. Nos generamos patologías que provienen de la ansiedad, del estrés. ¿Para qué? Te propongo tratar de recuperar la perseverancia, la espera, la aceptación. Uno de los libros más antiguos de la filosofía que existen en el mundo, el I Ching, el libro de las mutaciones, dice: es propicia la perseverancia. Gobernar aquella toxina llamada impaciencia, esa misma que nos envenena el alma. Si no consigues lo que anhelas hoy, no desesperes, quizás solo estés echando raíces. Y me preguntarás: oye, pero ¿verdaderamente esta planta existe? ¿Existe un bambú japonés? Sí, existe. Pertenece a la familia de las Poáceas, se llama Phyllostachys aurea, procede de Japón y de Corea. El nombre de aurea se refiere al color verde dorado de sus hojas y los entrenudos son acanalados. Necesitan humedad y suelos ricos en nutrientes. Como saben, los que conocen la tradición oriental, este texto procede de la tradición Zen, el del bambú, y nos recuerda, como la filosofía china, que en la vida necesitamos ser flexibles, porque cualquier cristalización o rigidez provocará tensiones en nuestra vida en cualquier orden, sea físico, con dolores articulares, roturas musculares, esguinces, etcétera, en lo emocional, mental, energético o en el plano del espíritu. Y es que si no nos vaciamos, los juncos en su interior están vacíos de las ideas viejas, de los prejuicios, de las críticas o de ese apego a identificarnos con nuestro pasado, con nuestros gustos, y hacemos como el bambú, crecer hacia adentro, en las raíces, porque solo cuando un bambú tiene esas raíces puede soportar el crecimiento de los 30 metros de altura que llega a alcanzar en solo 6 semanas. Propongo que escuchemos una canción, ¿no? La canción se llama Revolución y pertenece al grupo Amaral. los que siempre callaron. Es evidente, que donde nos tendemos que buscar, que es aquello que nos une. Y aunque yo no contaré ni cantaré canciones con rabia, por mucho que haya podido callar, si digo que esta es nuestra revolución, a veces me parezco al bambú japonés. Hace 7 años escribí un poema titulado Propongo Revolución, del poemario del mismo título, y dice así: me siento extranjera en tierra extraña, me nacieron extraterrestre, aunque mi madre dice que soy de aquí, de esta tierra, que no he venido de ninguna galaxia. Soy tan humana como tú. Pero en mi pecho siento que me añadieron genes mutantes, como no saber mentir o creer en ideales quiméricos. Como la vida mía es toda verdad, me vengo al papel a ser otra. Tal vez así no me margine el ADN vuestro, que no me reconoce. Puede que entonces la alteridad mía pueda ser auténtica ipsidad y me identifiquéis plenamente humana, y mi yo pueda ser yo sin tener que ser otra, la fingida. Solo reivindico el derecho a no ser un tú repetido, otro búho que ulula. Solo propongo revolución. Dejadme ser verdaderamente yo. Cuando escribía esto me refería a que es necesario alcanzar el estado de saber quién es uno, no con qué se identifica uno, sino saber cuál es su individualidad, reforzando aquello que a uno le caracteriza, para luego despojarse y poder llegar al verdadero estado sin ego. Si primero no sabes quién eres, difícilmente te podrás despojar del papel que ejerces para dirigirte al estado sin ego. Thank you. Vamos a continuar con el principio de la polaridad. Hemos estado hablando desde el inicio de este programa, allá por el mes de octubre, de las siete leyes o principios universales, también conocido como leyes cósmicas, leyes herméticas, leyes espirituales del éxito. Y habíamos trabajado el último día, habíamos visto, habíamos reflexionado sobre la ley de la polaridad. Decíamos que todo es doble, todo tiene dos polos, todo es un par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Y nos habíamos quedado justo en el punto de hablar de las semiverdades. En otra parte, el principio de la polaridad sostiene que todas las verdades son semiverdades. En pocas palabras, esto significa que nadie en el planeta Tierra es poseedor de la verdad completa, sino que todos tenemos nuestra cuota de verdad. Es decir, que al igual que con las piezas de un rompecabezas, uniendo nuestras semiverdades con las de los demás, encontramos la verdad completa. Por eso es muy importante escuchar a otros. Siempre se aprende algo nuevo de los demás. Además, cuando escuchas a otro, es cuando mejor puedes descubrir tus pequeñas no verdades que te llevan a una pequeña verdad y muchas pequeñas verdades a una verdad más grande. A menudo me he encontrado que atiendo a parejas con problemas. Y allí es donde se ve más claramente cómo funciona este principio. Cuando la mujer se queja de su marido o de su pareja, cuenta su semi-verdad. Y tiene su lógica o razón. Pero luego, al escuchar al esposo o marido, o el hombre quejarse de su mujer, se puede observar que él también tiene su razón o semiverdad. Ninguno de los dos tiene la verdad completa. La verdad está en el medio. Solo excepcionalmente uno de los miembros tiene una proporción mayor a la mitad. Y digo solo excepcionalmente. En todo problema de pareja, las responsabilidades están siempre repartidas normalmente en un 50% para cada uno, aunque uno de ellos parezca culpable y el otro inocente. Nos encontramos defendiendo ciegamente nuestro punto de vista, en realidad estamos errando, porque ninguno de nosotros es portador de la verdad completa. Por tanto, como metafísicos debemos ser siempre flexibles y alertas para aprender de los demás. Cuando criticamos a alguien que piensa o actúa de una manera diferente de la nuestra, en realidad nos estamos cerrando a la posibilidad de aprender otra parte de la verdad. Cada persona, aunque nos parezca errada, tiene su proporción de conocimiento. El mantener nuestra mente abierta nos ayudará a escuchar y a aprender otra forma de lógica que finalmente nos llevará a encontrar el punto medio. O sea, aquello que definimos técnicamente como armonización de los opuestos. Al estar frente a personas o situaciones que ponen en conflicto nuestra manera habitual de pensar, es aconsejable pedir guía a nuestro espíritu, pedir que se nos revele, que se nos muestre. ¿Qué tenemos que aprender de eso? ¿Cuál es el mensaje? La semiverdad. A veces no tenemos ni siquiera que pensar, simplemente sentir. En el camino de la evolución espiritual se debe evitar todo tipo de fanatismo. No tienes ni siquiera que defender las ideas que estás estudiando ahora. Si estás de acuerdo, tómalas como parte de tu semi-verdad. Pero siempre mantente abierto a seguir aprendiendo de numerosas fuentes. El fanatismo, el estar llevado, el lleva a pararse en un polo, en un extremo. Por lo tanto, nunca te conducirá a vivir en paz. La verdad, con mayúsculas, está siempre en el punto medio. En medio virtus, decían los latinos. En el medio está la virtud. Las personas que tienden a ir a los extremos, en sus reacciones tienen más trabajo que realizar. Las conductas extremistas producen resultados extremistas. Por lo tanto, tampoco conducen a soluciones felices. Cada uno de nosotros debe aprender a encontrar el punto medio y su propio equilibrio. Pero no debemos olvidar nunca un cuento sufí. En este cuento se dice que un sabio, rey, encontró que dos de sus mejores amigos habían robado. Según la ley de su país, debía condenarlos a morir. Pero decidió ofrecerles una oportunidad. Los situó justo junto a un precipicio, a la otra parte del precipicio había atada una cuerda y les dijo: si conseguís salvar el abismo, os perdonaré la vida. El primero de ellos comenzó a pasar a través de la cuerda el abismo, que caía en picado, y se iba agarrando a una parte y a la cuerda, y iba avanzando. Cuando llegó al extremo opuesto, su compañero de hurtos le gritó: ¿cómo lo has hecho? Y aquel le contestó: cuando iba a caerme hacia una parte, me iba hacia la otra. Bien, cuando vayas a caerte hacia una parte, simplemente dirígete a la contraria. Si llevas demasiado tiempo inmóvil, simplemente muévete. Si llevas demasiado tiempo en movimiento, simplemente descansa. La razón por la cual nosotros somos poseedores solamente de una semiverdad es que debemos aprender a encontrar la unidad en todos. Nuestro ego genera diferencias y separaciones entre las personas, pero de acuerdo con este principio, todos somos parte de lo mismo. Como he dicho en semanas anteriores, Imlakesh, dicen los mayas, tú eres otro yo. Y contestan Alaken, yo soy otro tú. Dicho en términos metafísicos, el Hijo de Dios es uno solo y está formado por cada uno de nosotros. Nuestro ego se resiste a esa idea y no quiere renunciar a su individualidad. De modo que si quieres alcanzar la comunión con el absoluto, renuncia a tu individualidad. Primero averigua quién eres, ¿eh? No te olvides. Después renuncia a tu individualidad. Haz como el monje de la película El Monje, que renuncia a su propio nombre. No se lo pone, sino que se renuncia a él. Si analizas los grandes problemas del mundo, te darás cuenta de que, en esencia, están generados por el ego humano. La diferencia de razas, culturas, economías, límites entre países y demás. En síntesis, es un problema de percepción errónea. Cuando aprendemos a ver la unidad en cada uno de nosotros, la mayoría de estos problemas desaparecerán de la Tierra, que es una frontera. Basta coger el mapa de África. Obsérvese que en algunos puntos simplemente alguien cogió una regla, un lápiz y dibujó algo que se parece a cualquier figura geométrica, pero que desde luego tiene muy poco que ver con una frontera natural como un río o una cordillera. Ni siquiera es un límite natural, como puede ser una montaña. No, incluso hasta las montañas pueden ser trascendidas y existen pasos que llevan de una parte a otra de ellas, por mucho que haya que subir y después bajar. Los ríos pueden ser atravesados y cruzar a la otra parte, hasta los abismos, como hemos visto. Pero cuando nosotros ponemos un límite y el límite está trazado con una regla sobre un mapa, somos nosotros los que hemos puesto el límite. Eres tú el que pones los límites. Y solo es imposible aquello que uno cree que es imposible. Nada es imposible. Lo que tú crees que es imposible es el límite que tú pones con tus creencias. La polaridad dar-recibir. Muchas personas se quejan que dan mucho, reciben poco. La persona que está acostumbrada a dar siempre se encuentra parada en uno de los polos o extremos. Y mientras se mantenga en esa posición, no habrá manera posible de que reciba algo del universo. Esto se debe a que la persona está vibrando con la energía del dar y carece por completo de la energía puesta, la del recibir. Por lo general, estas personas se sienten incómodas cuando reciben un regalo o un cumplido. En el peor de los casos, lo rechazan por completo. La aplicación del principio de la polaridad nos permite transmutar las energías de un polo al otro para manifestar un determinado resultado. Para cambiar esta situación es necesario que la persona aprenda a recibir. Por ejemplo, si recibe un regalo, solamente tiene que agradecerlo y bendecirlo. Y no salir corriendo a comprar otro regalo de devolución. Si alguien le dice un cumplido o algo agradable, solo debe agradecerlo. Es curioso, pero para muchos no es fácil recibir. Recibir significa vaciarse. Vaciarse como el junco. Y ser flexible. Esto se debe a que en la conciencia de la persona existen ciertas asociaciones negativas con el hecho de recibir. Algunos creen que si aceptan regalos de otros, estarán sometidos a su voluntad. Otros creen que no se lo merecen. ¿Que no se lo merecen? ¿Que no te mereces el regalo? ¿O que no es necesario? Cualquier pensamiento negativo de este tenor, conviene que cojas una pequeña escoba y lo barras. Y lo reemplaces por otro de gratitud. Si no, pues, como dice un amigo mío, metafísica destructiva. Tú escoges, ¿constructiva o destructiva? ¿Qué quieres? ¿Unidad o caos? Tú sabrás. Como estudiante de metafísica tienes que estar siempre abierto y receptivo a todo lo que el universo te quiera brindar. En definitiva, quien no recibe no ha desarrollado la polaridad del recibir. En el orden práctico se debe trabajar con la mano izquierda, ya que todo el lado izquierdo del cuerpo desarrolla la energía del recibir. Al principio uno se siente torpe usando esta mano, pero con el tiempo y la práctica las tareas se vuelven más sencillas. En el caso de la gente zurda, la regla se invierte. Por eso hemos aconsejado en semanas pasadas que camines con los dedos para unir precisamente ambas partes del cerebro y que el dar y el recibir estén juntos. Por otra parte, la mano derecha y todo ese sector del cuerpo desarrollan la energía del dar. Las personas acostumbradas a dar demasiado, a menudo les sugiero que cierren su mano derecha y que abran la izquierda, moviendo los dedos hasta calentar bien la mano. De esta manera sencilla, se activan los canales de recepción de nuestro ser. Si consideramos cada uno de los eventos externos como un reflejo de nuestras programaciones internas, podemos reconocer claramente cuando estamos trabados en nuestro canal de receptividad. En definitiva, aquellas personas que nos desilusionan por no darnos lo que esperamos de ellas, en realidad nos están enseñando que no estamos listos para recibir. Esto ocurre cuando no recibes el amor que deseas de tu pareja, cuando no te otorgan el aumento de sueldo prometido, cuando no logras la atención de tus familiares o amigos, o en cualquier situación en la que el resultado no responde a las expectativas. En lugar de aferrarte a la desilusión, es más ventajoso que te pongas a trabajar para abrir los canales energéticos de tu ser que favorecen la receptividad. Ni solo dar, dar, dar, ni solo recibir, recibir, recibir. ¿Qué estás? ¿En el dar, dar, dar? ¿En el recibir, recibir, recibir? ¿O una de cal y otra de arena? También es aconsejable extender ambos brazos, abrir ampliamente las manos y afirmar con emoción: estoy abierto y receptivo a todo lo bueno para mí. Pero tienes que creer en lo que estás diciendo, ¿eh? Tienes que sentir. A partir de hoy, acepto abundancia de amor, de dinero, de salud, de éxito, la felicidad y todo bien que ya me ha sido dado y que me merezco. Y lo acepto ahora mismo. Y llegará. Bien, hace tiempo que yo realizo este ejercicio cada día por la mañana, según me levanto. De esta manera me preparo a recibir todo lo bueno que la vida tiene para mí. Y evidentemente, como todas las personas que me conocen saben muy bien, también estoy en la energía del dar. Si lo que quieres aceptar es más amor, puedes extender tus brazos y afirmar: el amor divino me conduce a relaciones amorosas, por ejemplo, con mi pareja perfecta, y me mantiene en ella. O con mis amigos del alma, y me mantiene en ellos. Y ahora acepto con amor, por ejemplo, a la pareja perfecta para mí, que se manifiesta en el plano físico ahora mismo, porque yo soy capaz de amar, digna de ser amada, estoy lista para recibirlo en mi vida y brindarnos un amor divino e incondicional, feliz y porque me lo merezco. Gracias, Dios mío, porque él o ella ya está en mi vida. Y así es. Bueno, pues ponte que quieres recibir más dinero. Ya hemos hablado de la energía del dinero, ¿eh? El dinero es una energía vacía, por lo tanto, puede ser empleada de muchas maneras. Mis ingresos aumentan día a día. Yo soy muy próspero y exitoso en todo lo que emprendo. Pero mira, si solo te centras en el dinero, entonces tienes un problema. Piensa a ver cuál es el problema. El universo siempre te dará lo que necesitas si consideras que lo mereces. Para incorporar en nuestra mente estas nuevas ideas es necesario repetir las afirmaciones muchas veces, en tiempo presente, en voz alta, porque la palabra tiene una vibración más alta que nuestro pensamiento, por lo tanto tiene más fuerza y poder. Nuestra palabra es una orden que enviamos al universo para que se realice. Por eso debemos hacer lo que se llama decretar, hablar con sentimiento, alegría y acompañarlas con gestos corporales, con mímica, que acentúan la idea. No te olvides que el pensamiento, la palabra y la acción tienen que ser una. Porque si no, entrarás en contradicción contigo mismo. Y las contradicciones, pues, producen colapsos. Por ejemplo, para hacer más poderosa la idea de que tus ingresos aumentan cada día, puedes agacharte un poco y luego, al enderezar tu cuerpo, repites la afirmación mientras extiendes tus brazos. A veces conviene ser un poco teatral en lo que afirmas, porque se hace más pronto realidad. Pero si solo haces teatro, entonces estás solo en el papel. No sientes. Estás solo en la mente, es decir, en la idea. Tu pensamiento, tu palabra y tu acción no son uno. Si no son uno, no se materializan. El pensamiento, la palabra y la acción tienen que ser uno. Vamos a hablar ahora de la impaciencia y dejaremos para el próximo día lo que se refiere al karma. Durante el proceso de crecimiento espiritual, cada aspirante tiene que enfrentarse con una barrera muy común: la impaciencia. La impaciencia del que riega el junco. El deseo de obtener resultados rápidos o de alcanzar mayores niveles de comprensión se convierte a veces en una frustración difícil de superar. Para muchas personas, la palabra paciencia es una mala palabra y consideran que es muy difícil de desarrollar. En todo caso, podrá ser costosa. Difícil es un concepto que, entre otras cosas, hace que, por la ley del mentalismo, como tienes la idea de que aquello es difícil, pues vamos a ver si es que lo consigues. A veces requiere trabajo alcanzar a ser paciente. La impaciencia no es más que una resistencia a los cambios. Desde el punto de vista metafísico, la impaciencia es la falta de capacidad para incorporar algo nuevo. Cuando sembramos una semilla en un terreno fértil, lo primero que brota es un pequeño gajo muy tierno y frágil. Solo con darle un pisotón a la planta, podemos destruirla completamente. Sin embargo, si la cuidamos y la regamos a diario, esa planta crecerá fuerte y firme y podrá resistir cualquier tormenta en el futuro. De esta manera, la planta nos dará flores y frutos. Si acaso da flores, no todo en la naturaleza da flores. Desde el momento en que sembramos la semilla hasta que obtenemos los frutos, existe un tiempo determinado. Un proceso necesario e imposible de evitar. Todo en un universo tiene su tiempo de gestación, incluidas las montañas. Siguiendo esta analogía, cuando intentamos cambiar algo en nuestro carácter, es como si depositáramos una nueva semilla en la conciencia. para ver los frutos futuros, tendremos que cuidar pacientemente aquello que estamos tratando de desarrollar. La impaciencia es una fuerte resistencia a incorporar nuevas conductas. Las personas más impacientes pretenden que las cosas les salgan bien desde el principio. Y eso es prácticamente poco probable. No es imposible, es poco probable. Cuando una ensaya una nueva conducta, lo más probable es que vuelva más fácilmente a repetir una y otra vez la conducta anterior. Se requiere cierto tiempo para construir un nuevo enlace neuronal justamente en la dirección contraria a la conducta que teníamos anteriormente. Sin embargo, si se sigue ensayando a lo largo del tiempo, finalmente la nueva conducta quedará incorporada a la personalidad. Para entender mejor el concepto, debemos comparar este proceso al entrenamiento que realiza un deportista. Cuanto más se entrena, más eficaz será en su desempeño físico. Debemos pensar que ningún deportista tiene el mismo rendimiento el primer día que los días posteriores, sino todo lo contrario. El entrenamiento le exige constancia, intención y acción. Por lo general, las personas impacientes están en conflicto con el paso del tiempo. La sensación de que hay que esperar demasiado tiempo, o por el contrario, de que no alcanza el tiempo para la actividad requerida, solo acelera la manifestación de la frustración. A aquellos a quienes no les alcanza el tiempo, y parecen Alicia en el País de las Maravillas diciendo, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Entonces llegan tarde, claro. Les recomiendo comenzar a trabajar con afirmaciones del tipo, el tiempo se alarga cuando lo necesito. El tiempo se acorta cuando lo necesito. El tiempo es mi aliado y siempre tengo todo el tiempo que necesito. Acordaros que el otro día, si cuando les damos tiempo a los demás, entonces tenemos tiempo para todo en la vida. Marañón, un gran médico español, recomendaba y hacía unas sugerentes recomendaciones para ser traperos del tiempo. Aprovechar el tiempo. El trabajo del escritor exige paciencia y constancia. Un libro no se escribe en un solo día. Uno de los primeros trabajos de escritura fue el redactar un libro bastante grueso y esto me llevó bastante tiempo. Aquel libro me exigió un esfuerzo de por lo menos un año. Sin embargo, comencé a aplicar los conceptos relativos al tiempo. Y cuando me preguntaban cuánto tiempo había empleado, hice un cálculo. Y me dijeron, porque me hizo una persona una pregunta en una conferencia al presentarse el libro, ¿Cuánto tiempo te ha costado este trabajo? Yo dije, aproximadamente unas 2000 horas. Todos los presentes eran conscientes que son bastantes más horas que las horas correspondientes a un año. Horas de trabajo normal en una persona. Cada mañana me paraba frente al espejo, me miraba a los ojos y afirmaba con emoción: todo lo que escriba e investigue hoy va a fluir fácilmente. Escribo en forma rápida y correcta. Al final agregaba afirmaciones de prosperidad. Este proyecto es muy exitoso y me permite ganar abundante dinero. De hecho, posteriormente conseguí un trabajo relacionado con ese primer libro. Terminé el trabajo en el tiempo que me había propuesto. Y ese libro sigue vigente. No quedan ejemplares. De hecho, a los 6 meses ya no quedaban ejemplares. Y sigue citándose. Sin embargo, la vida me sorprendió llevando mi proyecto por el camino más exitoso. Simplemente creí en ese proyecto. Lo llevé a cabo y efectivamente terminó publicándose, tal como había percibido desde el principio. A un estudiante le recomiendo que antes de abrir los libros realice la siguiente afirmación en voz alta: todo lo que estudio hoy lo asimilo con facilidad y lo recuerdo cuando es necesario. De esta manera la mente captará y retendrá toda la información que se lea y la traerá a la memoria, tanto en un examen como en cualquier momento de la vida profesional futura, cuando sea necesario. Se dice que un metafísico vive en el futuro y lo trae al presente. La mayoría de la gente vive en el pasado, contaminando su futuro. Un metafísico en realidad se concentra en aquello que quiere lograr y lo disfruta como si ya fuera una realidad ahora mismo. De esa manera, vive en el presente lo que desea para su futuro. Disfruta de la futura pareja como si ya estuviera a su lado. Se siente rico y generoso aun cuando su condición económica sea la misma, porque está dando gracias por todo cuanto tiene. Disfruta de las vacaciones aunque todavía no haya viajado. Simplemente cuando mira una revista piensa en lo maravilloso que es ese paisaje. Ya está viajando. Estos sueños, lejos de ser una fantasía, son sus objetivos. Y por eso dispone de todos sus sentidos para crear esa nueva realidad. De este modo genera la energía que acompaña a aquellos logros, provocando su manifestación en el presente. Cuando hablamos del tiempo, debemos saber que el principio de polaridad nos ayudará a vivir siempre en el presente. La gente común se preocupa por su futuro y siembra en su conciencia dudas y miedos, lo cual suele ser bastante nocivo. La preocupación se convierte en un imán poderoso que termina atrayendo aquello que la persona no desea. Por ejemplo, podría decirse que la persona que más le teme a los robos es aquella que finalmente es asaltada. ¡Te robarán, te robarán, te robarán! Pues tiene una idea, una creencia, y esa creencia simplemente se pone en su realidad. Dime qué piensas, dime qué dices y te diré qué te va a pasar. La mayoría de nuestros miedos y preocupaciones provienen de malas experiencias del pasado. Tiene una cierta lógica en nuestra mente, lo cual les da poder, ya que el temor atrae en forma negativa como un imán lo que más tememos. Recordemos que siempre somos nosotros los que estamos eligiendo cómo pensar, hablar, sentir, ser y qué tener. Somos los arquitectos de nuestra vida y de nuestro destino. En los casos más absurdos, los principales miedos ni siquiera son propios, sino heredados de algunos de los padres o tomados del entorno. Lamentablemente, en nuestra cultura está bien visto el preocuparse de nuestros seres queridos. Es decir, ocuparse antes de que ocurra algo. Porque eso es preocuparse. Desde el punto de vista metafísico, la preocupación solo agrava el problema porque le pone la atención en el problema, no en la solución. Ocuparse es poner la atención en la solución. Ocúpate de las cosas, no te preocupes de ellas. Mira, si el destino tiene que llegar, va a llegar igual. Si esa es la lección que tienes que aprender, va a llegar lo mismo. Pero no te preocupes de si te asaltarán en la calle o no. Si tienes que aprender esa lección, te van a asaltar igual. Pero si no está en tu aprendizaje, no te asaltarán. Ahora sí, lo que ocurre es que tienes que aprender a no preocuparte, pues te asaltarán hasta que dejes de preocuparte. Me van a asaltar, me van a robar, no tiene por qué ocurrirte nada. Cuando se quiere ayudar a alguien que está sufriendo alguna aflicción, debemos lograr que recupere su fe poniendo énfasis en la solución. Los primeros que tienen que tener esa fe debemos ser nosotros. Por lo tanto, no debemos preocuparnos, sino ocuparnos. Bueno, muchos padres creen erróneamente que ayudan a sus hijos preocupándose por ellos. En realidad, lo único que hacen es agravarles su problema. Por tal motivo, insisto en que debemos concentrarnos en la solución feliz de cualquier problema que tengamos en el presente. Y cuando haya un problema y se nos presente algo, pedir al universo que nos ofrezca la solución adecuada a ese problema que se nos está presentando en ese momento. No lo pedimos antes, lo pedimos cuando se presenta. Y llegará la solución rápidamente. Generalmente, cuando queremos movernos de un polo a otro, la vida sí se vuelve caótica. La gente común interpreta esto como mala suerte. Pero el metafísico sabe que los problemas que emergen en el camino representan una gran oportunidad para sanar y corregir errores en nuestra conciencia. Esto se ve muy claramente en la persona que desea vivir un gran amor. Previo a encontrar ese gran amor, la persona vivirá algunas experiencias dramáticas y disfuncionales que le ayudarán a tomar conciencia de sus propios errores, programaciones negativas, miedos, etcétera. Y es sanar todo aquello que le impide concretar su propia felicidad. Bien, hasta hoy hemos llegado hasta este punto. Vamos a dejar aquí la ley de la polaridad. Vamos a hacer un pequeño descanso. Y la semana que viene veremos dentro de la ley de la polaridad aquella que se refiere a desafiar el karma. 5 minutos y volvemos. clásicos fueron tan bien tratados y argumentados. Las tardes de Alicia. Las tardes de Alicia, naturalmente en Radio Luz de Valencia, con Alicia Mor. En Radio Luz somos una familia. Tú puedes formar parte de ella. Envía tu donativo a Radio Luz, Avenida Barón de Cárcer, 48, décimo G. Escuchas Radio Luz, una emisora al servicio de Valencia. Cada jueves, de 7 a 8 de la tarde, la aventura de la fe. Nuestros misioneros nos transmiten sus experiencias en su caminar por todos los rincones del mundo. La aventura de la fe, en Radio Luz de Valencia, dirigido y presentado por Reme Sáez. En las semanas pasadas hemos hablado de los ángeles. Nos hemos planteado quiénes son. Hemos visto cómo reconocerlos. La semana pasada vimos la primera clave para recordar cómo tratar con ellos. Esta semana vamos a profundizar en ese cómo tratar con ellos. Bien, existen bastantes maneras de relacionarse con los ángeles y es importante entender su función, la de mensajeros, y ayudarnos en nuestro camino hacia la casa del Padre. dado que no están supeditados al espacio ni al tiempo, sino que más bien los dominan con gran libertad, al estar fuera del tiempo y de la materia, pueden desplazarse a la velocidad del pensamiento de un lugar a otro enormemente separados y al mismo tiempo pararse en varios lugares diferentes. Razón por la cual en la mente de los hombres los vemos con alas de una manera simbólica. ¿Cómo es posible eso? Bien, la física cuántica lo explica bien con la ley de las posibilidades. Ellos son capaces de estar en más de una posibilidad. De modo que no importa si varias personas solicitamos la ayuda del mismo ángel, pues para ellos no es imposible. En los seres humanos este fenómeno se conoce como bilocación, es decir, la capacidad de estar en dos sitios a la vez. Es un hecho infrecuente, pero conocido y documentado en algunos seres humanos extraordinarios. En los ángeles no solo es posible, sino que pueden estar en muchos lugares a la vez, sin por ello perder su unidad. Nuestro ángel de la guarda está permanentemente dedicado a ayudarnos y es por tanto a él a quien primero debemos dirigirnos para que nos ayude. Es con él con quien antes debemos trabar amistad. Pero es necesario conocer o saber que como Dios nos hizo libres, los ángeles no tienen acceso a nuestros pensamientos, por lo que solo mediante nuestra intención podemos hablar con ellos de forma mental intensa a través de un chakra superior, el chakra corona, escribiendo lo que necesitamos de él de forma precisa, encendiendo una vela con nuestra petición escrita o susurrada. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que no es recomendable realizar peticiones con la voz en lugares públicos, especialmente los que presentan elevada densidad, como los bares, los cementerios, juzgados, hospitales, entidades bancarias y eventualmente algunas iglesias, donde es habitual que muchas personas cuando entran se sientan frescas y cuando se sale uno de allí y ve allí un rato, empieza a sentir cansancio y sopor. Hemos de tener presente que los mensajes de los ángeles llegan primero de forma suave, como insinuaciones, intuiciones, encuentros casuales, decimos nosotros, más bien será causales, consejos de otras personas, y van avanzando en intensidad, fuerza y claridad según vamos evolucionando espiritualmente, según vamos reconociendo que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Si bien ningún ser humano es igual que otro, y los hay que desde niños tienen la capacidad de ver a los ángeles, capacidad que en ocasiones se pierde por influencia del entorno y que a veces se conserva gracias a él o a pesar de él, perviviendo hasta la edad adulta y manteniéndose a lo largo de la vida. Pero es importante entender que cada persona tiene un sentido más desarrollado que otro. De forma que mientras unas personas ven, otras sienten, ya sea oler, percibir el gusto a algo o el sentido del tacto, mientras que otras personas oyen. Me refiero a la extrasensorialidad. Evidentemente, salvo que haya un déficit en el campo de la materia, todos tenemos cinco sentidos. Y finalmente, en la extrasensorialidad, algunas personas simplemente saben, con una certeza interior que no pueden demostrar, pero que es tan válida como lo anterior, como ver, sentir, oler, percibir el gusto a algo o el sentido del tacto. Es evidente que habitualmente se precisa aprender a distinguir entre las distintas clases de energía y que esto lleva tiempo. Bien, quizá podemos hacer un ejercicio para que cada uno de vosotros averigüéis cuál es vuestro sentido dominante. Antes de empezar el ejercicio, por favor, toma un papel y un lápiz y déjalos cerca de ti, a tu alcance. Toma una posición cómoda, desabróchate el cinturón o quítate los zapatos si te aprietan. Cierra los ojos y pon en calma tu mente. Sin ideas, sin imágenes, en silencio, abre tus sentidos y permíteles percibir. Ahora, imagínate una playa. Observa con atención qué es lo primero que viene a tu mente. Déjate suavemente sentirlo. Cada uno de vosotros habrá sentido algo diferente. Para unos habrá llegado primero la sensación de movimiento del mar, el flujo y reflujo de las olas, pero no habrán visto las olas. Otros habrán visto las olas. Otros habrán oído las olas. Otros han sentido el viento en la cara o en el cuerpo. Otros han olido el mar. A otros les ha llegado una sensación de sal, yodo, al paladar. Y Finalmente, otras personas han visto la arena, las olas, las palmeras, las rocas o cualquier otra cosa. Bien, ahora toma el papel y apunta aquello que has sentido. Apunta también la fecha. De esta forma podrás conocer cuál de tus sentidos es el predominante. Es posible que algunas personas tengan desarrollada la percepción extrasensorial de los cinco sentidos, lo que ocurre en algunas ocasiones. Esto no solo te ayudará a conocerte mejor, sino a trabajar mejor con ellos, y te ayudará en tu relación con los ángeles. Unas personas tienen la percepción respecto a los ángeles de ver a los ángeles. Otras huelen a los ángeles y pueden distinguir por el olor los unos de los otros. Otras los sienten llegar y por cómo se mueven saben qué clase de ángel es. Por cómo se mueven, la sensación interna que tienen con respecto al ángel. Incluso hay quien dice que ese ángel sabe a merengue. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con los ángeles es que a los ángeles les gustan los rituales, pero debe entenderse que un ritual es algo abierto, no algo cerrado, que un ritual forma parte del campo de la innovación, es decir, siempre tiene algo que es fijo, que se conserva en el tiempo, pero que sin embargo está abierto a modificaciones, no en lo sustancial, sino en aquello que es modificable, es decir, donde uno puede emplear la parte creativa. Pero también nos gusta la sencillez. Son muy alegres, poseen un gran sentido del humor y nos enseñan que la vida es un juego en el que el principal argumento es alcanzar la plena consciencia del amor. Bueno, no nos queda sino hablar del lenguaje de los ángeles, pues cuando estos se juntan, se hablan. Si bien su lenguaje es bastante distinto del nuestro, ya que sus palabras son los mismos pensamientos revelados, y los pensamientos de un ángel permanecen ocultos a otro ángel mientras éste no se lo revele. Depende, pues, del libre albedrío de cada uno si quiere compartir sus pensamientos con uno, varios o todos los ángeles. En el pasado, los ángeles también compusieron escritos. En el Antiguo Testamento se dice que Dios, cuando desterró a Adán y Eva del paraíso, ordenó al ángel Raziel, el ángel de los misterios divinos, que diera un libro a Adán donde indicaba cada hierba para cada enfermedad. Este libro estaba escrito en un tipo de escritura conocido como Malajim, que es una especie de caligrafía de los hebreos. Hay muy pocos rabinos que aún lo saben leer y escribir. Finalmente, hoy, antes de pasar a la parte del Feng Shui, vamos a hablar de aquellas condiciones en las cuales debemos hacer, previa a nuestro trato con los ángeles, una promesa. La promesa procede de un libro. El libro es Los Ángeles de Atlantis, de Carl Strom, y encontraréis en ella los Esenia. La promesa de los ángeles a vosotros, que sois hijos de la luz, esta es la promesa que Dios os hizo. Dios os obsequió a los ángeles para que os puedan recordar y anunciar la santa palabra del Padre. Por ella no tenéis más que invocar a los ángeles cuando preciséis algo. Ellos os ayudarán siempre en cualquier situación. Ninguno de ellos os dejará sin amparo. Mas tomad a los ángeles en serio. Existe un ángel para cada uno de vosotros. Así lo escribió antiguamente el Padre. Ellos os protegerán y os ayudarán en vuestra vida terrenal. Por ello, honradlos y alabadlos. Honrad y alabad a todas las huestes angélicas. Dios mismo os protegerá si invocáis a las huestes angélicas. Bien, los Esenia, bajo el nombre de la comunidad de los hijos de la luz, fueron llamados a la vida por orden de los ángeles. Su propósito es extender y difundir el saber de la relación con los ángeles, entre otras cosas. Bien, la promesa es que debes creer en tu alma inmortal y que viene del Padre, que debes creer en el mundo espiritual de los ángeles, que debes creer que los ángeles te guían y te protegen conforme a la voluntad del Padre, y ante tu persona y ante los ángeles prometerte obrar siempre de acuerdo a tu conciencia y a tu fe, y no solicitar nada a sabiendas que pueda dañarte a ti o a cualquier otra persona, y que jamás usarás impropiamente el saber de invocación de los ángeles, del que hablaremos en las semanas que vienen. pasada semana y la anterior hemos estado hablando del Feng Shui, el arte de armonización del espacio de nuestras casas, y no solo de nuestras casas, el arte de armonización de los espacios en los que uno vive, convive y se mueve. Existen varias escuelas que utilizan determinadas fórmulas para conseguir que nuestra casa se favorezca de un chi, es decir, una energía armoniosa. Hoy vamos a hablar de la escuela de la brújula. Esta escuela utiliza una serie de fórmulas muy concretas para aplicar a través de una brújula y descubrir cuáles son nuestras orientaciones o direcciones de nuestro edificio, habitaciones, muebles, etcétera. ¿Cuáles son las más adecuadas y cuáles no lo son? Existen unas fórmulas que nos hablan de qué direcciones son las adecuadas a nivel personal y otras que nos hablan, a través de unas tablas muy complejas, de qué direcciones son favorecidas a lo largo del año. Bien, aquí vamos a aprender a calcular cuáles son tus direcciones favorables. Y cuáles son las desfavorables a nivel global y qué deberíamos hacer en función de ellas. En este sentido hay que empezar a tener en cuenta que el Feng Shui utiliza básicamente las 8 direcciones posibles. No es que existan 8, digamos que la rosa de los vientos la vamos a dividir en 8 partes: nor, noroeste, noreste, sur, suroeste, sureste, este y oeste, que corresponden a los 8 trigramas de el I Ching, o libro de las mutaciones. Para situar estas direcciones y clarificarlas con respecto a tu casa, se ha creado el llamado cuadrado mágico o cuadrícula Lo Shu. Te va a servir de plantilla. Lo primero que debemos hacer entonces es descubrir cuáles son nuestras direcciones personales. Para ello se hace una serie de cálculos que dan lugar a un número llamado Kua. En función de ese número veremos si pertenecemos al grupo occidental o al grupo oriental, y en función del grupo veremos por fin nuestras direcciones. Veamos cuál es el cálculo del número Kua. Bien, este cálculo es distinto para los hombres que para las mujeres, así que según te corresponda, sigue la siguiente fórmula. Para los hombres, escribe las 2 últimas cifras de tu año de nacimiento, después súmalas hasta reducir el resultado a un solo dígito. Es decir, si al sumar te da un número superior a 10, como por ejemplo el 21, tendrás que sumar el 2 más el 1, 3. Después resta el número que te ha dado al 10. El número resultante es el número, tu número Kua. Vamos a poner un ejemplo. Un hombre que ha nacido en 1947. Escribirá en el papel la cifra 47, después la asumirá 4 más 1, igual 11. Tendrá que volver a sumar para reducir la cifra a un solo número. 1 más 1, 2. Después ejecutará la resta. 10 menos 2, 8. El número 8 es su número Kua. Existe una excepción en este caso. Si tu número Kua es el 5, deberás usar el 2. Y ahora vamos a por las mujeres. Escribe las 2 últimas cifras de tu año de nacimiento, después súmalas hasta reducir el resultado a un solo dígito. Es decir, si al sumar te da un número superior a 10, como por ejemplo el 21, tendrás que sumar el 2 más el 1, igual 3. después suma al número que te ha dado un 5. El número resultante es tu número qua. Supongamos que una mujer ha nacido en 1970. Escribirá en el papel la cifra 70. Después la sumará 7 más 0, 7. Como ya tiene un solo dígito, pasaremos a la siguiente operación, sumarle un 5. 7 más 5, 12. Como le ha quedado un número de dos dígitos, tendremos que reducirlo a 1. 1 más 2 igual 3. Así que, por lo tanto, el 3 es el número qua de esa mujer. Existe una excepción en ese caso. Si tu número qua es el 5, deberás usar el 8. Ahora ya tenemos nuestro grupo qua y comprobámonos a qué grupo pertenecemos y cuáles son nuestras direcciones favorables y desfavorables. Creo que esta semana tienes trabajo y bastante, ¿no? Vamos a ver el grupo y luego la semana que viene veremos el cuadrado mágico. El grupo occidental. Perteneces al grupo los individuos cuyos números qua sean 2, 6, 7 u 8. Las direcciones favorables, por lo tanto, son oeste, suroeste, noroeste, noreste. Las desfavorables son este, sureste, norte, sur. El grupo oriental. Pertenecen a este grupo los individuos cuyos números qua sean el 1, el 4 o el 9. Las direcciones favorables son este, sureste, norte, sur. Las direcciones desfavorables son oeste, suroeste, noroeste, noreste. Hay que decir que dentro de las direcciones favorables hay una que nos es más propicia. Ella es la correspondiente al orden de nuestro número qua. Por ejemplo, si nuestro número qua es el 3, perteneceremos al grupo oriental, donde la dirección más propicia nos es el sureste. Si nuestro número qua es el 8, pertenecemos al grupo occidental, donde la dirección más propicia para nosotros será el noreste. Bien, con esta información conviene que, si queréis trabajar con el sistema de la brújula, hagáis vuestros cálculos y los de las personas que os rodean para saber cuáles son aquellos elementos o direcciones más favorables en vuestra vida y veamos cómo podemos emplear para nuestra armonía personal, dado que nuestra casa es nuestro castillo, ese número, o sea, dirección favorable, de acuerdo con el cuadrado mágico, y conducir a nuestra vida hacia la armonía. Por hoy nos vamos a despedir de vosotros. Escucháis Radio Luz en la 99.9 de la FM. Este es el hombre interior. Deseamos que tengáis una excelente semana, que en ella el amor llene vuestra vida y la próxima noche, de lunes al martes, volveremos con vosotros. Y en esa noche esperamos llevaros a casa un poquito de sabiduría y amor para vuestras vidas, para que se haga en ellas más presente. Buenas noches, os habla Rosa Gómez Casañ desde Radio Luz.